Sí, bueno, a partir de hoy, lunes 12 de mayo, ya estamos desde las 7 de la mañana a nivel de todas las plantas con paros. 2 horas en principio para todos los trabajadores y todas las trabajoras. Independientemente de estas 2 horas, el personal de oficio van a estar en asamblea permanente, o sea que van a continuar con más horas de paro. E iremos evaluando el curso de la jornada en la mañana de hoy a través de la comisión de conflicto, que de las 10 de la mañana vamos a estar funcionando en el sindicato, para evaluar todo lo que tiene que ver con el manejo de la materia prima, el recibo de leche de los productores, el tema de los procesos que de alguna forma se interrumpieron por el paro que iniciamos ahora a las 7 de la mañana, pero que en algún momento hay que reiniciar para que no haya productos que puedan perderse. O sea, nosotros vamos a ser responsables, como siempre, en cuanto a recibir, aunque con retraso, la leche de los productores, procesar el mínimo de leche indispensable para que siga habiendo espacio, y aquellos procesos que puedan estar en curso en el momento que iniciamos la medida, pero ahora, como se anunció con mucho tiempo, no tenemos ningún riesgo, pero sí hay productos que están en los silos, en los tanques, que en algún momento hay que empezar a envasar, porque si no, el producto sigue, digamos, es una materia viva permanente que precisa en algún momento envasar. Así que bueno, estamos en contacto con todas las plantas, el paro se viene desarrollando en forma correcta, y seguramente en el curso de la mañana iremos analizando el alcance de la medida. Independientemente de eso, también a las 15 horas va a haber un paro nacional, y a las 23 horas del día de hoy también el paro nacional de todos los trabajadores. Luis, con respecto a los motivos del paro, tenemos entendido que es un duro conflicto que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Sí, podemos decir que los temas de nuestra plataforma, que tiene que ver con el tema de las contrataciones, con la Prole violó permanentemente un convenio que teníamos firmado en base a las contrataciones hace como 4 años que lo venimos denunciando. En función de esto, el 21 de marzo ese convenio caducó, ya no podría regirse con la Prole por contratar gente en ese marco ese convenio, y tendría que contratarlos como corresponde por el marco legal, pero bueno, la Prole ha hecho oídos sordos a esto y sigue manteniendo hoy alrededor de 200 personas en fábrica contratadas con esa modalidad que ya no rige. Nosotros estamos diciendo que está incumpliendo con las normas legales e inclusive con lo que establece el laudo lácteo, que los contratados por Zafra pueden solamente trabajar entre el 15 de agosto y 15 de febrero. Por otro lado, tenemos el tema de categorizaciones, que el año 2010-2011, que fue la última categorización, y el convenio decía que cada 2 años había que ser revisado y analizar todas las transformaciones y cambios. A pesar que lo hemos solicitado en reiteradas oportunidades, esto no se pudo llevar a cabo, y bueno, el año pasado llegamos a un acuerdo para iniciar una negociación en torno a los distintos sectores, empezando por el de oficio, y bueno, con Aprole, después de una serie de problemas que tuvimos el año pasado, en enero de este año nos volvimos a reunir, y después de 2 meses cerró todo el ámbito de negociación. Y por otro lado tenemos lo referido a los regímenes que desde el año 2018-2019 estaba comprometido a acordar para que todos los trabajadores en CONAPRE pudieran tener un régimen de descanso especial. Nos están quedando más o menos entre 300 y 400 trabajadores de los 1.800, 1.900 trabajadores que hay en plantilla, y en estos últimos 4 años no hemos podido avanzar en forma firme al respecto. Bueno, esto ha hecho que esta plataforma que nosotros señalamos, y después de haber agotado todas las instancias de prevención de conflictos que establece el laudo lácteo, inclusive digamos hasta los consejos salarios, y al no poderse avanzar en estos temas, bueno, cada parte quedó con las manos libres. Nosotros realizamos una reasamblea entre el 8 de abril y el 25 de abril, tuvimos nuestra asamblea general el martes 29 de abril y resolvimos estas medidas que se están iniciando a partir de hoy, lunes 12 de mayo, y que seguramente el próximo miércoles, en la medida que no avancemos al respecto y no generemos algún espacio serio de negociación con la empresa, se van a ir profundizando, porque fue facultado a la directiva una serie de medidas que fueran increciendo en función de la situación que tengamos. O sea que estamos ante un conflicto que va a ser duro con la empresa principal privada de nuestro país, ¿no? que nadie puede negar lo que es el estado financiero que tiene Conatrol, ganadora de los premios de mayor exportador en los últimos alrededor de 20 años, con una facturación que ronda los 900 millones de dólares anuales. O sea que no estamos hablando de, como quiere hacerlo ver Conatrol, una empresa en crisis. Crisis han tenido otras empresas lácteas que conocemos, que sabemos y que nos preocupan y ocupan, pero no es el caso de Conatrol. Y Luis, ¿y no podría volver a repetirse la estrategia patronal de la cláusula de paz? Bueno, eso ya fue resuelto por nuestra Asamblea General, que no vamos a repetir esta situación que se vivió en el año 2022, donde justo uno de estos temas, que eran las categorizaciones, fue alcanzado hasta diciembre del 2023 por la cláusula de paz. Nosotros respetamos hasta diciembre del 2023 la cláusula. Quisimos negociar, decíamos, el año pasado en tema de categorizaciones, y todo durante ese año 2024 no pudimos discutir, a pesar de que estaban dadas las condiciones para que eso pudiera hacer. Y en el principio de este año intentamos una vez más hasta que salgamos esto. O sea que nosotros tenemos claro y ya llevamos una, resolvimos a nivel de nuestra asamblea, y lo vamos a proponer cuando se arme la plataforma de la FITIL, que seguramente sea en junio. Va a haber una Asamblea Nacional de la FITIL para definir la plataforma y va a presentar los consejos salarios, que no vamos a aceptar ninguna cláusula que condicione ninguna negociación de los distintos sindicatos, solo en aquellos temas que sí se hayan laudado en el consejo salario, que por ende tenemos que respetar todas y todos, tanto las empresas como los trabajadores. Pero de temas que no tienen que ver con los consejos salarios, que no se han negociado, que como pueden ser las categorías de las distintas empresas, como pueden ser los regímenes u otros beneficios, no vamos a aceptar que las empresas pretendan colocar cláusulas de paz, por más que eso ponga en riesgo la firma o no de los consejos salarios. Eso va a ser nuestro planteo, que de alguna forma ya lo venimos manejando la plenaria de la FITIL con el resto de los gremios, que también por las cláusulas de paz muchas veces se han negado a poder discutir temas. Lo que corresponde al consejo salario en ese lado, vamos a respetarlo, y sobre ese tema no vamos a generar conflicto. Pero todos aquellos otros temas que no se negocian, no se tratan, como es las categorizaciones, no vamos a aceptar que tengamos cláusula de paz. No registré si me dijiste algo del problema con el formato de los contratos afrales. Bueno, el tema de los contratos, como decíamos, este convenio que con la Prole está firmado del año 93, de un conflicto muy duro, hasta el año 2010, funcionó en forma intermitente, nosotros lo reglamentamos 2010, 2011 y 2012, esto anduvo más o menos bien hasta el año 2020, 2021, y ahí Conaprol empezó a desdibujar lo que era ese convenio, no permitiendo a los trabajadores con más antigüedad que quedar en efectivo, por bajo puntaje eliminando trabajadores y trabajadoras de la lista, no permitiendo que tuvieran nuevas oportunidades, no respetando el orden de convocatoria. Entonces todo ese conjunto de temas que nosotros venimos denunciando hace 4 años, del 2021, llegó, eclosionó en este año, en marzo, el 21 de marzo fue la última instancia que tuvimos, inclusive del Consejo de la Industria Láctea, y al no haber acuerdo quedaron librados las partes. Nosotros denunciamos ese convenio, no está vigente hoy, Conaprol igual lo sigue aplicando, no respetando las normas de contrataciones. Hoy tenemos 200 trabajadores contratados en la empresa por esa modalidad, cuando no podría utilizarla, tendría que regirse por las normas legales, y al lado del acto establece que además los afranes pueden trabajar entre el 15 de agosto hasta el 15 de febrero. Pues nosotros, además de las medidas, estamos preparando una denuncia que vamos a presentar ante la Inspección General de Trabajo para que la inspección, digamos, controle, porque además esto también perjudica al Estado. Estos trabajadores que trabajan 6 meses y luego no tienen trabajo por 6 meses, cada 2 años le toca el seguro de paro. O sea que el año pasado se convocaron a 520 personas durante el año, o sea, un promedio de 260 por mes, quiere decir que el Estado tuvo que subvencionar 260 trabajadores con 6 meses de seguro de paro. Nosotros nos parece que acá Conapro está precarizando lo que tiene que ver con el trabajo. Reiteramos, es la principal empresa privada de nuestro país, ¿no? No debería estar utilizando estas modalidades para justamente tratar de precarizar lo que debe ser el trabajo en una empresa de primer nivel, ¿no? Luis Goichea, muchas gracias por la información y por el tiempo. Bueno, gracias, saludo a la audiencia y estaremos comunicando si en el transcurso de la jornada de hoy en el paro hay alguna nueva situación, alguna situación compleja para el conocimiento de la opinión pública. Perfecto.